Bueno, en realidad arrancamos introduciéndonos un poquito en la política pública para poder empezar a reflexionar, a preguntarnos, a repreguntarnos y salir, muchas veces uno sale con más preguntas de las que viene, y eso es lo interesante, porque eso lo que te genera es que tengas que seguir buscando respuestas, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante que trabajadores del Estado y de organizaciones sociales nos preguntemos qué es una política pública y quién la tiene que diseñar? Porque las políticas públicas se diseñan y se llevan adelante con los trabajadores, sobre todo del Estado y de la sociedad civil, la comunidad en su conjunto, desde el hacer o desde el no hacer, digo, desde la participación o de la omisión. Entonces es importante que sepamos dónde estamos parados para ver si queremos seguir estando parados ahí o queremos empezar a caminar y movernos. Cada vez que hacemos algo en nuestro trabajo, en realidad estamos ejecutando eso, un diseño de una... Que tiene que ver con fundamentos políticos y ideológicos, ¿no? Sí, los programas o los proyectos están incluidos dentro de algo mucho más grande que es la política pública, que es un tipo de política pública. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un programa o un proyecto, estamos ejecutando algo que es mucho más grande de lo que vemos. Entonces, es esto, es poder observar que hay algo más de lo que estamos haciendo nosotros en el día a día. Y bueno, creo que es el debate y la pregunta también, ¿no? ¿Nosotros solamente ejecutamos o podemos modificar algo ahí de la política pública? Creo que es lo que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Exactamente, eso es lo que queremos ver, si es el reclamo o la discusión, o la participación y la acción, o una política pública es algo que se hace, que se escribe, es una ley y nada más, o es algo de lo que somos parte y que tenemos que ponerle el cuerpo también, como no solamente como trabajadores, digo, como trabajador tiene otra responsabilidad mucho más, pero sino también como sociedad. Toda la comunidad. Bueno, ¿cómo va a continuar esto? ¿Puede ser alguien, digamos, que ya no se sumó al seminario? ¿Hay alguna actividad a la que sí se puede sumar? ¿Cómo puede seguir? Bueno, el miércoles que viene se hace el segundo encuentro, que es una charla abierta, a las 6 de la tarde acá en el Cursa, viene un invitado de Buenos Aires, que es Fito Aguirre, trabajador de la CTA, de ATE más específicamente, en la provincia de Buenos Aires, y él estuvo trabajando mucho con las abuelas de Plaza de Mayo y con la ley 61, que es la ley federal de protección integral de niñez y adolescencia. Entonces él va a comentar, la idea es comentar un poco cómo se incide en las políticas públicas, que no es solamente justamente esto, el plantear una modificación de una ley, no todos los que vienen atrás y adelante, con el profesor, del Estado en cuanto al cumplimiento, digo, que son cosas que nosotros no tenemos habituados. Así que bueno, Fito va a poder dar una charla a la cual se van a sumar todos quienes quieran. Esa es abierta para todos, y después terminamos el viernes 30, que sigue la parte de que comienza hoy. Viene también Juan Díaz, que es de Bahía Blanca, que es psicólogo social, y bueno, trae como darle un cierre a toda la discusión de hoy de políticas públicas y de cómo se tracciona para poder llevarla adelante, ¿no? Bueno, gracias, Esteban. Bueno, Flor, sí. Aquí vamos a seguir.